Según reportó el periódico digital surcoreano Post del Pueblo, la consulta de medidas del problema de consoladoras convocó el día primero el meeting de miércoles 1233 ante la embajada nipona en Seúl y criticó el establecimiento de la fundación de sus autoridades, que insulta a víctimas de esclavitud sexual para el ejército imperial japonés.